polca de la tarjeta de cartón. ¿Quién no conoció el peinado que usaba Misia Felisa, su pollera con bordado, su cara llena de risa, sus patios con emparrado, sus fiestas con pericón? ¿Y quién no estuvo invitado con tarjeta de cartón? ¿Quién no conoció la gloria de matear bajo la parra, cuando cantaban victoria los dedos en la guitarra, cuando el mísero colado salía por el balcón porque no estaba invitado con tarjeta de cartón? Entonces un chorro fino caía en la canaleta haciendo su remolino saltarín en la pileta. Si faltaban los de al lado, se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjeta de cartón. ¡Ah, las reuniones, comadre, comentadas por semanas! 5 o'clock tea de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Reuniones de rompe y raja, de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entreveros. Chinas empingorotadas hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjeta de cartón. Farolito a querosén del almacén de profumo, mozos que se iban al humo si le seguían el tren, moños, cintas, charolados, puro corte y confección porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Época en que se formaba corrillo al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo, patios de cielo entoldado con estrellas de ocasión. Ah, no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polca de cintura fina y peinado a la banana, polca que fue la mañana de la milonga argentina. Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado, pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón.